El aislamiento social preventivo y obligatorio, conocido de entre casa para todos como la cuarentena, nos enfrenta a una situación desconocida. Las personas somos seres sociales, comunitarias, y la imposibilidad de salir nos remite a la idea de un encierro. Pero es importante resignificar esto y poder pensarlo como una estrategia de cuidado. Nos quedamos en casa para cuidarnos entre nosotros, para cuidar a las otras personas, cuidarnos nosotros mismos entonces. Por lo tanto, estamos participando de lo que es una responsabilidad social colectiva. Y tener presente que esto nos genera un sufrimiento subjetivo, nos enfrenta a emociones como el miedo, la angustia, la incertidumbre. Y es importante aceptar a estas emociones cuando aparezcan, pero también podamos entender y contar con estrategias para sobrellevarlas. Pasado la sorpresa de todo este tiempo, debemos poner un orden a esta situación que ya lleva varias semanas. Entonces, es fundamental que tengamos un orden, como decía, mantener contacto con las personas que queremos mediante las plataformas que cualquier celular puede descargar y también establecer rutinas que permitan estructurar nuestro tiempo. Estamos en un tiempo de no tiempo. La sensación es que siempre es domingo y esto no, nos atraviesa a todos. Entonces, respetar los horarios de sueño, de comidas, es fundamental para mantener un esquema. Y es importante pensar este tiempo como un espacio de cuidado de nuestra salud y de la gente que queremos y de toda la comunidad. Mantener estas rutinas de cuidado es importante para sostener nuestro sistema inmunológico. Debemos reforzar ese sistema y de por sí ya lo tenemos que reforzar porque empieza el otoño, es una temporada que siempre hay que reforzar. Entonces, hidratarnos, consumir verduras y frutas frescas es importantísimo. Mantener lo que se pueda de proteínas y lácteos también, que ayudan a reforzar nuestras defensas. Y dentro de lo posible, mantenernos también en contacto con el sol, con el aire libre, desde la ventana, la terraza, el balcón, lo que se pueda, y mantener una rutina del ejercicio físico que resulte placentero. Y también es sumamente importante sentir que podemos ser flexibles en estos días, que podemos permitirnos quedarnos un rato más en la cama, vaguear un poco y mantener cuestiones recreativas que nos resulten agradables, leer, ver películas, lo que necesitemos para poder sentirnos mejor. Y fundamentalmente no dejarnos bombardear con las noticias, mantenernos alejados de los grupos de WhatsApp que replican noticias catastróficas y espantosas. Mantenernos informados con los canales oficiales, creo que es la medida más saludable. Y también saber que es importantísimo pedir ayuda. Entonces, si estamos desbordados, no dejar de acudir a una ayuda profesional y mantener nuestras redes de contactos afectivos fluidamente todo el tiempo.